Y aquí, estudiando en la universidad, descubrí el Islam sin saber muy bien cómo. Sí. La verdad, tenía una enfermedad. Una enfermedad, bueno, más que grave o peligrosa, molesta, muy molesta. Y que me lo estaba haciendo pasar mal. Y fue una oportunidad que me dio Allah Subhanahu wa Ta'ala para reflexionar, para plantearme cómo tenía que seguir el camino. Y yo creo que lo he aprovechado con el Islam. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنان Assalamu alaikum, mi nombre es o era Abel Losada, ahora me llamo Al-Qasim Losada. Soy de una ciudad de Galicia, del norte, se llama Ferrol. Vivo en Madrid desde que tenía 5 años y me convertí al Islam hace 9 años. عاش القاسم حياة عادية جدا في مجتمعه الأسباني الغربي ولم يكن يبحث عن الإسلام ولم يفكر في يوم من الأيام في تغيير دينه. Pues mi vida antes del Islam era un poco tontaina, no sé, no me preocupaba por mucho, como muchos jóvenes en España bebía alcohol a raudales, me preocupaba por las chicas, las juergas, esas cosas. La conversión al Islam fue un poco haciendo un trabajo para una asignatura de la universidad que me mandaron leer un libro de otra religión, leí el Corán, un poco por casualidad, si se puede decir así. القاسم شخصية شبابية تحب القراءة والجلوس مع الكتب وكان هذا الأمر أمر أساسي في دخول الإسلام. بدأت قصة القاسم في السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية. Ya llevaba dándole mucho tiempo al tema de Dios, pero pensándolo de forma muy abstracta y bueno, intentando encontrar sentido a la Trinidad, si es que se le puede encontrar sentido. Y en una asignatura que se llamaba Filosofía de la Religión, nos mandaron investigar otra religión del mundo, alguna tradición religiosa distinta a la católica. Y yo, pues bueno, siempre me gustó un poco el mundo árabe y siempre, pero era una cosa así más estética que nada. Y entonces dije, va, pues me voy a leer el Corán. Bueno, me quedé fascinado, tan fascinado que lo leí una y otra vez, una y otra vez. Al principio buscando contradicciones, porque yo antes era católico. Efectivamente, no me mandaron a la universidad buscar contradicciones. Simplemente era leerte el libro religioso de la tradición que hubieses escogido y hacer pues, un análisis, un examen. Lo que pasa es que yo cuando lo vi, me sorprendió tanto el Corán, que dije, bueno, no puede ser verdad, porque si la Biblia es verdad, esto es mentira, está claro. Entonces me puse yo a buscar las contradicciones. Y todavía está esa copia del Corán en casa, está tan manoseada que se le caen las pastas. De las veces que me lo leí una y otra vez, una y otra vez. Y ya no paré hasta que entré en el Islam. ومن كثرة قراءة للقرآن يقول القاسم أنه بدأت صفحات المصحف المترجم تتقطع. السؤال الآن أين أنتم من القرآن؟ كيف وجدت كتاب الله سبحانه وتعالى يخاطبك؟ Es que la sensación es muy distinta que con la Biblia. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a leer la Biblia y con la Biblia pues es una historia, un cuento, una serie de leyendas ahí. Y sin embargo, uno abre el Corán y lo abra por donde lo abra. siempre parece que es el Altísimo hablando desde lo más alto hacia ti. Se dirige a ti, es un libro que se dirige a ti. لهذا السبب نزل القرآن للبشرية لكي يقرأه الجميع ويتدبر آياته كما تدبر القاسم اللحظات الأولى له من المصحف. إلى الآن لم نتحدث عن الآيات التي كانت سبباً في تغيير حياة القاسم. Quizás porque estaba muy centrado en temas de ciencia en ese momento, es la, si no recuerdo mal, la sura de los enviados, la 21, haya 30, que habla de cómo Alá subhanahu wa ta'ala creó el universo, que era todo uno, y luego se expandió, y que todo lo vivo viene del agua. Eso me impresionó muchísimo porque yo me daba cuenta que se había escrito hace 14 siglos. وفعلا هذه الآية فيها خطاب رباني لكل البشر عندما يقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله سبحانه وتعالى يذكر أنه في بداية الخلق كانت السماوات والأرض مترابطتان، ثم بعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى السماوات سبع والأراضين سبع أراضين، وجعلت السماء هي التي تمطر والأرض هي التي تنبت، فقال وجعلنا من الماء الذي ينزل من السماء على الأرض كل شيء حي. وفي نهاية هذه الآية يقول أفلا يؤمنون. فعلا بالقرآن اهتديت، بالقرآن اهتديت، في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله، نور الحنايا والطلوع، لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع، ويفيض في قلبي سنا. Pues una de las ayas que me impresionó cuando hacía esa lectura del Corán y que cambió mi forma de entender prácticamente toda mi vida fue de la sura de la vaca, el ayah 155, si mal no recuerdo, que no solo Dios nos dice que nos va a mandar pruebas, sino que nos lo asegura y que va a haber recompensa para los pacientes. كان يعتقد القاسم قبل إسلامه أن البلاء يأتي من الشيطان، ولما بدأ يقرأ القرآن وفتح سورة البقرة وجد آية تتكلم عن البلاء. الآية تقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول القاسم هذه الآية الله سبحانه وتعالى يؤكد أن البلاء يأتي منه ويبشر فيه الصابرين. Y que eso son pruebas para ganar la recompensa final, el Jannah, el paraíso. Esa fue una de las áreas que más me impresionó quizás. أنا شعرت بالخجل بعد سماعي لتدبره لهذه الآيات وهو لا يتكلم العربية. التدبر لا يعني أن تفتح تفسير القرآن ومعانيه، بل أن تستشعر أنك أنت المخاطب. وأنت تقرأ هذه الآية هل كان يمر عليك بلاء فاستشعرتها استشعارا أكبر؟ Sí, sí. La verdad, estaba tenía una enfermedad. Enfermedad, bueno, más que grave o peligrosa, molesta, muy molesta, y que me lo estaba haciendo pasar mal. Y fue una oportunidad que me dio Allah subhanahu wa ta'ala para reflexionar, para plantearme cómo tenía que seguir el camino, y yo creo que la he aprovechado con el Islam. والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة النحى نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن برحمه تحلو الحياة بعد أن تأثر القاسم من آيات القرآن وبدأ الإيمان واليقين يدخل قلبه وذلك في عام 2005 ازدادت رغبته بالزيارة لمسجد مدريد. Entonces tardé cerca de un año que quería acercarme pero no me acercaba nunca. Venía alguna vez estuve rondando incluso por aquí pero no llegué a entrar. Y finalmente un día dije, bueno, es que no tiene sentido seguir sabiendo cuál es la verdad, pero no poniéndola en práctica. Así que di el paso, vine aquí y planteé mis preguntas aquí, en esta mezquita, en la M30, en el 2005. عندما دخلت هذا المسجد نريد شعور النطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Fue, bueno, había un amigo marroquí por aquel entonces, un amigo, lo acababa de conocer, pero nos llevábamos bien y me enseñó a rezar. Y aparte estaba el imán que me resolvía las dudas que yo iba planteando. زارني في المكتب وسبحان الله أنا أسأل أي إنسان أولا لماذا تريد أن تدخل في الإسلام؟ أخونا الكريم قرأ القرآن الكريم في الترجمة الإسبانية فسألته فأخبرني بسبب ما في القرآن الكريم من وضوح، بسبب ما في القرآن الكريم من أشياء لا تصادم الفطرة الإنسانية. Y cuando llegó el momento de la sejada pues fue muy emocionante porque yo pensé que era simplemente pronunciar una frase. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. Enhorabuena y felicidades. Y casi se me vienen las lágrimas a los ojos, porque me di cuenta de que empezaba a formar de algo, parte de algo mucho más grande que nada de lo que hubiese formado parte de mi vida hasta ahora. Y entonces pues fue un momento hasta tenso cuando lo estaba esperando. إذا أحيى الله مريضا على شفا الموت على يد طبيب، ما هي فرحة الطبيب؟ أحيى الله على يديه إنسان، فما بالك إذا كانت هذه الحياة حياة القلب وليست حياة البدن؟ يعني انظر إلى هذا الفرح بحياة بدنه، حياة البدن لا تساوي شيء بجانب حياة الروح. إنسان كان ميتا، إنسان لو عاش ومات هكذا لكان من أهل النار، أي سعادة تلك؟ إنسان أحياه الله، أنقذه الله عز وجل، في الحقيقة هو شعور لا يوصف. فليس الإحساس كالحكاية والخبر. Aceptar el Islam fue para mí, pues yo creo que una de las grandísimas alegrías de mi vida. Encontré paz, encontré una comunidad maravillosa. Y yo le diría a los musulmanes que han nacido en el Islam, que han crecido en el Islam, que se aferren al din, que no lo dejen pasar, porque es una oportunidad única de completar tu vida de una manera que no vas a poder hacerlo de ninguna otra manera. Llenes de lo que llenes tu vida, jamás va a ser como la plenitud que te da el Islam. عزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما بعد الإسلام وبعد أن نطقت بالشهادة ودخلت في هذا النور نور الله سبحانه وتعالى كيف أصبحت علاقتك مع أهلك؟ Bueno, al principio complicada. Pensaron que entraba en una especie de secta. Pensaron que me iba a volver mala persona. Pensaron muchas cosas raras, pero prejuicios, porque aquí la televisión pues cuenta lo que quiere. Pero después fue mejorando, alhamdulillah, fue mejorando mucho cuando vieron que había cambiado para bien y que seguía un camino recto, se mejoró mucho. ما هي علاقة القاسم مع القرآن الآن؟ هل يقرأ القرآن؟ هل يحفظ بعض الآيات؟ Recitar muy poco porque no he memorizado mucho del Corán. Estoy esperando aprender árabe para ponerme en serio con eso. De hecho, este viernes, inshallah, me ha dicho si examen la M30 que empieza un curso de recitación del Corán. Leerlo, sí, siempre por la mañana, después del Fajr y antes de irme al trabajo, leo Corán y Corán con tafsir, si puedo. O sea, lo que pasa es que el Corán nunca se agota, o sea, el Corán tiene significado sobre significado. Cada vez que lo lees dice algo nuevo, entonces, pues claro, hay que seguir consultándolo para el día a día. Fe'lan. هو خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا قرآني هو جنتي هو آية الأكواني قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن Es una ONG que se llama Musulmanes por la Paz y la hemos montado hace poco, de hecho la inauguración fue el viernes. Y estamos de momento organizando las actividades, reuniendo. A ver, tenemos pensado ofrecer consulta médica gratuita a inmigrantes sin papeles. Tenemos pensado repartir comida, tenemos pensado también dar cosas más orientadas al Islam, como clases de árabe o, en fin, pues de momento estamos organizando y todavía está en plan tormenta de ideas, a ver qué es lo que cuaja al final. Yo la verdad es que le daría un mensaje a los no musulmanes o cualquier no musulmán que vive ahora en Europa y que llevaba una vida como llevaba yo, de preocuparse solo por cosas bastante superficiales, banales. Les diría que en el Islam hay luz, que en el Islam hay un programa de vida, que en el Islam va a encontrar una alegría que no va a encontrar en ningún otro lado. Y bueno, después de haberme convertido al Islam, si tengo que pedir un deseo, en realidad son dos. Uno sería una buena mujer, inshallah, y otro sería pues una beca para estudiar en una universidad árabe, estudiar árabe e Islam, para luego poder hacer dawa con más efectividad aquí en mi país. أسير